se los compañeros desplazados, es muy difícil su situación porque tenemos mujeres viudas, hombres viudos, niños huérfanos, niños heridos, niños pálidos. Tenemos una niña de 15 años que ella ya de plano quedó en cama. Otra niña pues está mal de las operaciones. Y pues está muy difícil la situación. Ellos viven atemorizados porque las mujeres que fueron violadas están traumadas. Los niñitos viven, yo diría que muchos bebés de 5 años en adelante, diría que hasta enfermos están de tanta violencia, de tantos disparos que veía, que escuchaban. Es horrible esa situación de ellos. Entonces, lo que pedimos es justicia, justicia para San Juan Copala, porque no es posible que se quede eso así, que los asesinos o los paramilitares tienen que ser castigados, porque lo que hicieron no fue para menos. Esa base de lucha solamente, porque el gobierno no lo va a hacer porque sí, nada más. Nosotros tenemos que empujar y luchar hasta alcanzar la justicia. Yo les pediría solidaridad a las personas, a las organizaciones, que se solidaricen con el municipio autónomo de San Juan Copala. Solamente así, con solidaridad, podríamos salir adelante y alcanzar la justicia.